Aquí en mi corazón tú mandas y tú pones las condiciones. Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy. Tú tienes muchas cosas buenas que en mí despiertan las pasiones y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo y dile adiós a tus querencias, que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón. Ay, chiquitita nomás, no despiertas, coiteta, las pasiones, mi amor. Cosas buenas que en mí despiertan las pasiones y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo.